Esta voz no está licenciada. Por favor, visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Mondo el 13 que envió la radio Ciudad con una mezcla de Radio Laboratorio RMSL. Control. Inicia dialing de radios libres del mundo. Por favor, regístreme. Radio Relajo es un festival radial itinerante permanente. Un carnaval de sonidos, un paisaje sonoro permanente, un rizoma acústico. Somos ondas libres en movimiento, comunicación alternativa, soberanía expresiva. Un encuentro de muchas radios buscando compartir sonemas para toda la galaxia. Porque estamos sintonizados con Bertolt Brecht, cuando dijo, control, por favor regístreme, dialing SW6 infinito. La radio podrá ser el más gigantesco medio de comunicación imaginable en la vida pública. Un inmenso sistema de canalización. Lo será cuando no sea solo capaz de emitir sino también de recibir, en otras palabras, y consigue que el oyente no solo escuchase sino también hablase, que no permaneciera aislado sino relacionado. Control. Esta voz no está licenciada. Por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Somos una horda de prosumer XRMSL. Radio Relajo es radio abierta como prima cercana de la radio Bemba y la Tribut. Radio de múltiples voces, colores, sonidos, paisajes y que ama dejar abierto el micrófono todo el tiempo. Por favor regístreme. Dejar que la gente haga la radio. Dejar que la gente haga la radio. Dejar que la gente haga la radio. Por favor regístreme. Dejar que la gente haga la radio. Al aire. Al aire desde el relajo de habitar una ciudad tropical que se puede contar desde eso. Desde el relajo, la pasión y las ganas de sonreír en un país donde el aire aún no lo pueden vender. Esta voz no está licenciada. Por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Al aire, por eso prenda la radio y relájese. Radio Relajo es una escritura plural de mujeres y hombres que adoran viajar por el paisaje radial de la esfera sónica Surfers Eternautas. Control, por favor regístreme. Bache acústico profundo. Silencio de radio. Agradecemos a los conflictos con la corporativa por posibilitar nuestros encuentros y desencuentros, estimular los festejos y las conversaciones. Por favor, regístreme. Somos gente heterogénea, a veces optimista, otras veces relajada y con gorobeta que sabiamente calma el maíz. Aguante sea maíz, aguante la maracuya y el lulo. Control. Varias voces susurrando y riendo, y muchísimas veces tenemos ganas de conspirar y montar una radio alternativa, urbana, comunitaria, callejera, pirata, ecléctica, rizomática, libre, contestataria, creativa, lúdica, piquetera, sin formato y fancinera. Esta voz no está licenciada. Por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Control. Suena la radio Bemba más el chisme de lavadero más guerrilla radio. Transmisión Tir World War Tir Round Decade of the Weapon of Sound Above Ground No Selter If You're Looking For Sadelix Otsate Brutal Charade Aste Pois Close Elique A Casqueton Truth De Boreda Silent Fly In The Sound Of Power Spectacle Monopoly Set En Camera Se Yes On Choice Displiced Wash If Cast For Temas So Burnantum. Por favor regístreme. Por Forte Vulture So Tears For Blood Doyle http://translate.google.com.cocu igual transmisión más tir más world más war más tir más round más a más decade más off más de más weapon más off más sound más above más ground más no más elter más más yo por 127 re más login por 127 más formas además y más link más odds más at más temas brutal más charade más as más temas pois más close más like más a más casquet más son más truth más devolver más a más y lent más play más in más temas hado más off más power más a más espectacle más monopoly set más temas cámara por 127 s más selles más son más choice más whisky set más was más it más cast más formas temas más o más burn más and más toy por 113 f más or más formas temas cultures más o más kirst más formas blood más and más hoy por 113 f y o igual ut 8 y aquí igual t i r l s igual or mosilla s s oficial y client igual firefox a y un igual 1 y e igual ut 8 y h l igual s i s a igual n y tab igual w t de eso sentir es hecho radio trata este sitio web control esta vida este silencio http://latenia.net radio del ajo por favor regístreme control toma 16 bienvenido a nuestro radio relajado universo habitado por radio laboratorio y usted bagual project y usted la enésima y usted noise radio y usted satélite sur system y usted y nosotros control alarma de reloj casio barato y voz de operadora estamos en el año 2013 después del fin del mundo y nosotros y usted esta voz no está licenciada por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida control una voz callejera en decrescendo convertido y simultaneidad por favor regístreme DRAL La calicalentura sigue siendo gobernada por Gargamel y sus secuaces neoliberales. La sociedad del espectáculo y sus habituales amplificadores, los más media, domestican a los transeúntes y a los habitantes del espacio urbano, con la misma carreta de siempre. Por favor regístreme, la ciudad placebo, donde el orgasmo metálico del dinero, te conduce al hedonista destino individualista de renunciar a las utopías colectivas. Control, somos una horda de prosumer XRMSL. Esta voz no está licenciada. Por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Y nosotros, y usted, el trópico se maquilla con buses azulitos, mega obras inconclusas y acrobacias salseras. Y nosotros, y usted, la urbe aletosa y burguesa se prepara para observar una nueva ficción en su historia. Teobald Gámez, por favor regístreme. En las calles, se siguen encontrando voces y sonidos que desean contar desde otros lenguajes. La ciudad que los invade y acosa y nosotros, y usted, esas voces conspiran radio relajo control. Una horda de prosumer XRMSL, y nosotros, y usted, un espacio habitado por radialistas, radio apasionados, radio escuchas y radio tostas, y nosotros, y usted, por favor regístreme, búscanos en el aire, en el éter, en la sonrisa de los niños que les gusta comer helado, montar tabla de escate, putear orcos y gritar resistencia y nosotros, y usted, control, bache acústico profundo, esta voz no está licenciada. Por favor visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Silencio de radio, silencio de muerte, manual inconcluso para el silencio. El silencio no existe, apaga la radio, no es, no es, no es. Control, voz de niño recitando, como las tablas de multiplicar o las vocales. Doctype HTML public W3CDTDXHTML 1.0 transitional en http www.w3.org TRXHTML 1 DTDXHTML 1 transitional DTD. Por favor regístreme. HTML XMNS igual HTTP www.w3.org 1999 XHTML LAN igual en XML LAN igual en AT META HTTP KIB igual content type content igual test HTML charset igual UT 8 META HTTP KIB igual content language content igual en US META NAME igual robot content igual no index, no follow, title pirate pad, radio relajo title va a ser f igual http piratepad.net, c RSS Linkref igual static compress de 275C1B96B6 FEC8656A8318F0883F43.css REL igual style set type igual test CSS. Por favor, regístreme at body id igual path body class igual limit non pro path non browser control. Esta voz no está licenciada. Por favor, visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Web de corte de grabadora digital. Si se trata de explorar definiciones para un perfil, se puede decir que Radio Relajo es un lugar donde varias personas tenemos muchas cosas en común, aparte de amar la radio. Control, por favor, regístreme, Feminas Festivas, y es el deseo de multiplicar redes de experimentación, comunicación alternativa, democratización de la tecnología, esquizofrenia radial, lúdica narrativa, autogestión colectiva, educación transhumante. Control, por favor, regístreme, entona rumor y Filippo Tommaso Marinetti. Este es el comienzo de la radio. Cuando el italiano Guglielmo Marconi inventó la radio, estaba pensando en un artefacto que sirviera para comunicar de un punto a otro sin usar cables en el medio. Esta voz no está licenciada. Por favor, visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Por eso la llamo Telégrafo sin hilos. Control, con ISDLP, la radio será uno libertada ogni punto di contacto con la tradición literaria e artística, cual sea si tentativo di riallacciare la radio haya tradición e grotesco. Por favor, regístreme, pero enseguida se dio cuenta de que la radio no transmitía de un punto emisor a otro receptor, sino que los receptores podían ser muchos. Control, con ISDLP, la radio será 6 puro organismo di sensación y radiofónico. Por favor, regístreme. La Radio Relajo es una radio conspirada por muchas radios, o sea, de muchas voces, rizomas y subjetividades, todos hablando, escuchando, conversando, jugando, sin importar quién emitió primero el mensaje del fin del mundo y el principio de todo. El Relajo o Control. Esta voz no está licenciada. Por favor, visite www.kepstral.com para adquirir una licencia válida. Con ISDLP, la radio será 19 utilizaciones de la diversa resonancia di una voz o di un suono perdere il senso de la pieza del locale dove la voz viene expresa caracterizzazione de la atmosfera silenciosa o semisilenciosa che avvolge e colora una data voce suono rumore. Oh.